Oh, yeah. My, yeah. 没有关系的。 Llévame a casa, no ves las cosas, están mejor ahí, están mejor en casa. Ahí es donde me